Radio Escolar de la Escuela República de Chile presenta La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobado el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su convivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Que no les obliga a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren. Radio Escolar de la Escuela República de Chile presentó